pa'lante, pa'lante, non sigas più. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, non sigas più. Oye, negra, la sangre está llena de agua. Oye, negra, la sangre está llena de agua. Cuando está lloviendo, cualquiera le va a la cae. Cuando está lloviendo, cualquiera le va a la cae. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, no sigas más. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, no sigas más. Oye, negra, la sangre está llena de agua. Oye, negrona, la sangre está llena de agua. Cuando está lloviendo, cualquiera rebala y cae. Cuando está lloviendo, cualquiera rebala y cae. Cualquiera rebala y cae. Cuando está lloviendo. Cualquiera le va a dar cae. Oye, mami, da mi vida. Cualquiera le va a dar cae. Te lo juro por mi madre. Cualquiera le va a dar cae. Cosa buena, cualquiera, cualquiera. Cualquiera le va a dar cae. Yo no sé qué te pasa, mamá. Cualquiera le va a dar cae. Mira, ponte para la cosa. Cualquiera le va a dar cae. Ahora viene el trecero, mamá. Cualquiera le va a dar cae. Cosa buena. Yo voy a gozar. Cualquiera me va a dar cae. Qué linda, qué linda, qué linda pagua. Cualquiera me va a dar cae. Dímelo, niño. No me lo digas. A ver, lo. Pom, pom. Pom, bolo. Ven, ven. A gozar. A gozar.